Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Chili Peppers, by the way, así comienza este viernes de guitarras aquí en Primera Hora W. Bienvenidos, son las 12 y 4 minutos en este momento. Inicia un nuevo día, ya es viernes 21 de febrero de 2025 y hoy tenemos guitarras, tenemos rock para iniciar un día más aquí en W Radio en la Primera Hora W, acompañándolos a ustedes, Cristian Coronado, hasta la 1 de la mañana. Se nos viene una noche llena de mucho rock, acompañándolos a ustedes, los oyentes de Primera Hora W, que pueden pedir sus canciones, programarlas al numeral Primera Hora W en X y en el WhatsApp 301-436-0952. Allí estaré leyéndolos y poniendo sus canciones como siempre. Así que espero que ya estén listos para disfrutar de lo mejor del rock aquí en Primera Hora W. Y hoy comenzando con los Red Hot Chili Peppers, by the way. Y vamos a seguir con esa playlist con una banda que vamos a tener en el Stereo Picnic. Mientras ustedes van pidiendo las canciones, disfruten de Incubus, Have You Ever. Why are you? shoulders are frozen. Over your explosion. Your name isn't real, but I don't care for sand and lights in the fuse. My results in a bang, ba ba bang, oh. Because it's sending me to despair. Without sound, yeah, you're calling me, and I don't think it's very fair. Your shoulders are frozen. Oh, but you're an explosion. Your name isn't real, but I don't care for sand. The lights in the fuse, my results in a bang, ba ba bang, oh. I bet that you look good on the dance floor. I don't know if you're looking for romance, or I don't know what you're looking for. Usted está escuchando Primera Hora W. The Monkey Branch, son los Foo Fighters sonando en primera hora W y sumándose a nuestro viernes de guitarras. Apenas estamos calentando motores, son las 12:15. Qué bueno ver ya oyentes pidiendo canciones a esta hora en nuestro numeral en X y en el WhatsApp que tenemos disponible para ustedes, el 301-436-0952. Y en X el numeral es el numeral primera hora W. Vamos a empezar a poner esas canciones que piden nuestros noctámbulos que están escuchando a esta hora W Radio con lo mejor del rock. Por aquí me dejan algo de los noventas, grunge de los noventas con Pearl Jam, Jeremy, en primera hora. Of mountaintops with him on top, lemon yellow sun. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. She Con Nirvana, Heart Shaped Box, sonando en primera hora. Doble hoy es viernes de guitarras. Estamos escuchando lo mejor del rock y seguimos hasta la una de la mañana. Un saludo a todos los oyentes que nos están escuchando a esta hora. Quiero enviarle un saludo muy especial a mis amigos que me están escuchando en este momento desde Bogotá, Juan Felipe Murillo, desde Melbourne, Australia, Nicolás Gómez, y en Ráquira, Boyacá, Valentina Sánchez y Martín Toro, conectados con el viernes de guitarras de primera hora W, que continúa. Y ahora vamos a ponerle un toque de metal. Esta canción me la pide Andrés desde Cali, es System of a Down. También los vamos a tener aquí en Bogotá próximamente, Estadio El Campín, con canciones como esta, Sugar, en primera hora. Rock. McCall's line. You know that every time I try to go where I really wanna be, it's already where I am. Cause I'm already there. Go, go, go, go. Push, roll, bang, pull. Set, hang up, round all day. Ooh, if I leave you. Ooh, if I leave you. Let your mother pray. Sugar! I got a gun the other day from Sato. It's cute. Small fish right in my pocket. Yeah, right in my pocket. Yeah. My girl, you know she lashes out at me sometimes, and I just kick her in the oh, baby. She's yeah. Okay. Sit. My desolate room. No light. No music. Just out there. I've killed everyone. I'm away forever. But I'm feeling better. How do I feel? What do I say? No, it all goes away. How do I feel? What do I say? No, it all goes away. How do I feel? What do I say? In the end, it all goes away. How do I feel? What do I say? In the end, it all goes away. How do I feel? Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Attraction. You're my name and my Esto es Vermilion sonando en nuestro viernes de guitarras de primera hora W. Ya tenemos las 12:44. Vamos entrando en la recta final, pero aún hay tiempo de más guitarras y es por eso que llega Blur, Charmless Man. To drink away their gloom, he sat me down, so began the story of a charmless man. Que usted la pidió. Suena en primera hora W. Write my number down, just as the drinks arrive, just just as they play your favorite songs, your breath disappears. No one wind up like a spring before you had too much. Come back and focus again. The walls have been misshaped. You gotta chase your cat grin, all blurring into one. This place is on a mission before the night out. Before the animal noises close to the cameras. Before you come usted está escuchando Primera Hora W. Baby, if you could, would you go back to the start? Take any fresh steps or watch it all fall apart again. Invisible. back to the start. Take any fresh steps or watch it all fall apart again. Desde Australia, ellos serán Biff y Clyro, Biblical, llevándonos al final de este viernes de guitarras. Gracias a ustedes por estar aquí conectados, espero lo hayan disfrutado hoy a lo largo de la semana. Ya tenemos que despedirnos. Feliz fin de semana para todos. El próximo lunes a primera hora, más música aquí en Primera Hora W, en W Radio. Los acompañó Cristian Coronado, un gusto haber estado con ustedes. Y para cerrar nuestro viernes de guitarras, vamos a poner esta canción que nos pide arroba Churibat en el numeral Primera Hora W. Cerramos con Dream Theater, esto es Untethered Angel.